Hoy hay dos condenados a perpetua, ¿no? Franciotti y Acosta. Dos policías. Pero vos mencionaste recién a Felipe Solá, gobernador por entonces de la provincia de Buenos Aires. Estaba, por supuesto, Eduardo Duhalde como presidente, Aníbal Fernández como secretario de la presidencia, el difunto Carlos Soria, que era el ex titular de la Yo CIDE. de la ciudad. Y Juan José Álvarez, que mencionábamos antes, como secretario de Seguridad Interior. Muchas de estas personas, salvo el caso de Soria, que se mató, y se fueron reciclando en los distintos momentos políticos de la Argentina, y cada dos por tres tal vez aparecen haciendo alguna que otra declaración o presentándose a una u otra candidatura para ejercer algún otro cargo. Cuando ustedes los ven, ¿qué les pasa con eso? Soy una persona que nunca tuve odio. Quizás sea por mi profesión, que trabajo con la vida y con la muerte. Pero sí, yo totalmente odio a todo lo que llevan adelante la masacre de Avellaneda. Además, con toda la impunidad, ¿no? Cuando yo digo de que la masacre de Avellaneda se lleva adelante en base a la justicia, en base a la política, en base a la policía, en base a las cuatro fuerzas, yo creo que el grado de impunidad todavía lo sigue rodeando a ellos, ¿no? Por eso se siguen postulando, como Duhalde se postuló para presidente, como Solá se Solá, presentó para Aníbal nosotros, recientemente. Aníbal, y tantos otros. Yo considero de que ese es el grado de impunidad que le garantiza la justicia, ¿no? Porque mientras nosotros hace 14 años que venimos peleando por justicia por mi hijo, todavía ellos, la justicia jamás lo ha llamado a declarar. Hace 2 años se ha conseguido desarchivo, pues ya estaba archivada la causa, se ha logrado el desarchivo de la causa, y sin embargo, ante la fiscal o ante el juez Lijo, lo que tenemos que trabajar somos nosotros con respecto a presentar testimonios que ellos les consideran insuficiente, que atrás no hay nada, no hay nada como para inculpar hacia arriba. Fue un momento que Néstor, hace a muy poco que había asumido como presidente, había realmente un clima muy tenso con los movimientos desocupados. Para hablar personalmente con Néstor Kirchner, ya que parecía en su momento que venía una corriente mejor y que podía hacer limpiar algunas cosas. Bueno, la primera impresión fue que no quería hablar con el padre de Darío Santillán. Quería hablar con los compañeros nada más. En base a insistir los compañeros, pude estar en la reunión. Hemos hablado directamente de la masacre de Avellaneda. Me he llevado la promesa de ayudar en todo lo que sea. Y si tengo que abrir el archivo de la CIDE, voy a abrir el archivo de la CIDE. Si tengo que abrir el archivo de la Federal, de la Bonaerense, abrimos todos los archivos. Quédese tranquilo. Bueno, yo después me sentí tan estúpido, pasándome la mano por el hombro. Si hay políticos culpables, van a pagar. Eso, quédese tranquilo. Ahí nomás. Termina la reunión y una de las. Se había hablado de formar una comisión de investigación. Ahí nomás, a los 5 minutos, hablamos con otro funcionario, en la cual está la condición para que nosotros podamos formar una comisión, era que nos bajemos del puente. Fue otra de las tantas barrabasadas. Ellos insistían en crear la comisión, pero sin que los familiares participen. Lo de Néstor Kirchner ha sido una gran mentira y ha pasado el tiempo, y si bien yo considero de que Duhalde es el verdadero autor intelectual junto con todo su gabinete, Kirchner es cómplice de Duhalde por haber prometido y no haber cumplido lo que prometió. Yo no le pedí nada, él se ofreció. Él se ofreció realmente a colaborar hasta la última instancia para llevar a cabo lo que pasó con la muerte de mi hijo, con la muerte de Maxi y con los 33 heridos de plomo. Ha sido una gran mentira. O sea, el kirchnerismo en sí mismo siempre ha sido una gran mentira. Y yo esto lo digo en forma personal, ¿no? Y vuelvo a reiterar, para mí Néstor Kirchner es cómplice de Duhalde, del asesino de Duhalde, por haber prometido y por no haber realmente cumplido con su palabra. Tan es así que Cuando se hace el juicio contra Franchetti y Acosta, el juicio duró 8 meses. Nosotros tuvimos que hinchar mucho las pelotas para que nos entreguen los archivos brasileños. ¿Y qué nos dieron? Nos dieron 4 páginas de un diario popular en la cual era el trabajo de investigación de Brasil. Realmente es una de las tantas burlas que yo como padre, nosotros como familia, hemos recibido el kirchnerismo. En todo el gobierno del kirchnerismo, ellos que levantaron tanto la bandera de derechos humanos, ellos que honraron a compañeros que ellos dicen que conocieron y se les caía lágrimas, también no son únicamente los compañeros que ellos perdieron, ¿no? Con respecto a lo de Darío y Maxi, jamás han hecho nada, sino todo lo contrario. Han mantenido a uno de los principales ideólogos de la masacre de Avellaneda, como Aníbal Fernández, durante el gobierno de Néstor y durante el gobierno de Cristina. Trazos y rostros.